Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. La verdad que días como estos, yo vivo ansiando que le pase algo a Marcelo Peña para poder hacer yo este espacio. Mirá que se ríe de los nervios, Marcelo. Que lo pise un auto, algo. Ah. No, no de que algo grave, sino que le impida venir a la radio. Así puedo hacer yo este espacio. Palabra. Tener el honor de tener. Siempre miro desde afuera el vidrio, lo veo a Marcelo acá y lo veo con una envidia. Y bueno, pero le estoy robando espacio al protagonista, que es, no sé en qué hotel está, tirado en qué playera, está cansado de mirar películas. Fernando Palumbo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hernán Salinas, el aprendiz de brujo. El honor es mío. Yo no dije nada de honor, pero... El honor es mío, Hernán, de poder conversar contigo. Estoy acá... Y está Ángeles, ojo que está Ángeles también, ¿eh? Pues, yo estoy escuchando. Me va a saludar, si tú me permitís, pero vamos tan rápido hoy que no me permitís a saludarla. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Qué dices? Qué alegría que estás junto a Hernán, me imagino. Sí. Seguro. Y yo me perdí a Marcelo, que es un compañero de entreacto, y el cual siempre sabe decir... que el sol sale para iluminar el entreacto, aunque sí. Me parece que se vienen nubes por el noroeste, ya te voy diciendo. Bueno. Tiempo lindo para ver películas. Marcelo está, por las dudas que no hayas escuchado, lo que pasa es que tuvo que irse a preparar el informativo ya. Me imagino para dar el tiempo a las 12:30. Exacto. Es el mejor. Más que el tiempo. Más que el tiempo, está solito hoy para el informativo. Sí, sí. Oh, pobre Marcelo. Pero él puede, sí. Puede, a diferencia de otros que no pueden. Sí, exactamente. Hay otros que no pueden con nada. Bueno, el sol salió nuevamente para iluminar el entreacto en este último viernes de noviembre 29, día de ñoquis. Cierto. Qué desgracia. Qué atención. ¿Por qué? Qué desgracia. Ya se lo dije que tanto de demoniato, ¿verdad? Y también a los ñoquis del Estado, que son cada vez más y van a ser muchos más prontamente. Politizando todo. Los cientos de ñoquis, los cargos de confianza. Que se renuevan, decís ahora. ¿Eh? Se renuevan, hay cambios. Por supuesto, ahora tenemos ñoquis de otro tipo y color. De otra salsa, con otra salsa. Sí, la misma salsa de siempre va a ser, no va a haber mucha variación. Entra en el tema porque después no da el tiempo. Estamos totalmente empeñados. Y entonces no hay mucha variación, pero saludos a los ñoquis del Estado, los cargos políticos de confianza, particular confianza, a todos los empleados de la gente de la intendencia, los 1.200 funcionarios de cultura que 2x3 nos escuchan. Bueno, toda esa gente que es feliz, que tiene un buen sueldo y que la van a pasar bien en los próximos 5 años. Dicho esto, entonces comenzamos con el libreto, si te parece, Hernán, para no tirar más ácido en sí, esta hermosa por supuesto, mañana de viernes, primaviral por el momento. Y 28 te voy a estar conminando a terminar, para terminar, y 30, que tenemos un contacto internacional después, ¿verdad? No te quedes pegado con el contacto, si no, es eléctrico. No. Ojo. Tené cuidado. Dale. Vamos entonces a hablar un poco de cine. Mira, dijimos que comenzamos con dos comentarios críticos y Marcelo, como siempre, lo lee y me lo comunica al alba, que hoy estaba lloviendo, por cierto, en la mañana, a las 7, cuando me desperté a estudiar un poco de cine. Hay una película que está en cartel hace mucho tiempo, la anunciamos, por supuesto, por lo cual podemos, al haberla anunciado correctamente, podemos criticarla, porque siempre es importante primero, de alguna forma u otra, dar a entender lo que hay y la gente pueda elegir, ¿verdad? Uh-huh. Y después verá si agarra para ese lado o va para el teatro o ver una buena exposición de arte, que no sé dónde viene a encontrarla, pero no importa, por algún lado debe estar. Entonces llegó y se está en cartel y se mantiene con buen público la película El Tiempo que Tenemos, que no se refiere al tiempo que tú me das en el entreacto, sino que es más bien un drama. Uh-huh. un drama romance de John Crowley, que fue inventado fundamentalmente por los productores de lo que se llama la gran industria, el mainstream, para que Andrew Garfield, más conocido como el chico hombre araña cuando era jovencito, y después hizo algunas películas bélicas, siempre haciendo de bueno, porque tiene cara de bonachón, anda a saber cómo es en la vida real, y la desesperadamente intentando llegar al estrellato Florence Pugh, narran una historia de amor que tiene varios entreveros, entre ellos, por ejemplo, va y viene en el tiempo, pasado, presente, de ellos dos, como romance perfecto, casual, a través de un accidente, pero por si fuera poco esto, se meten con dos grandes problemas, el tema de la maternidad femenina, pero por otro lado con las enfermedades terminales, y todo eso combinado genera un cierto enredo, puesto que lo que les importa al director y productores es que estos dos se luzcan y ponerlos en primera fila del estrellato hollywoodense. Hay que decir que ellos dos por separado rinden bien, son buenos actores, ¿por qué no? No tienen química entre ellos dos, no funciona la película por los entreveros que hay en el guión, y tampoco funciona esa historia de amor donde Florence Pugh llega incluso a teñirse, ponerse pelucas e incluso pelarse totalmente. Le queda bien estar rapada para intentar dar un mayor vigor dramático a algunas escenas donde tiene, bueno, una enfermedad terminal y decide, mientras se mezcla la época linda del embarazo, decide de alguna manera u otra no someterse a los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, pero se somete o no se somete. Llega un momento que no se entiende muy bien qué va a pasar, y ellos dos intentan ahí llevar adelante la película. Dicho esto, y por supuesto no recomendando el tiempo que tenemos, y sabemos que contigo, Hernán, el tiempo es tirano en radio, te encanta la guillotina, pasamos a hablar de Gladiator 2, ¿la viste? No, todavía no, estoy esperando que la pasen a las plataformas, la verdad. Es lo más, mira, al fin está diciendo cosas muy, pero muy verdaderas, ni te molestes en ver esta versión de ese gran director de cine, que es Ridley Scott, hay que decirlo, hay que sacarse el sombrero cuando hablamos de este legendario director de cine británico, productor de primera línea, que de alguna manera en los 70 marcó una época del cine de autor inmerso en el contexto obviamente industrial y comercial. Películas como Los Duelistas, Blade Runner, y en el primer Pasajero, es una película absolutamente maravillosa. Hay muchas más, el excelente, por ejemplo, 1492, La Conquista del Paraíso. Cierto. Sobre la historia de Cristóforo Columbus, en fin, que era genovés. Y es un director, digamos, que maneja ampliamente la cámara, porque es un director de fotografía en esencia, porque trabajó mucho haciendo comerciales. Y en este film, Gladiator 2, viene confundiéndose y se confunde. Realmente la película es bastante larga, por no decir eterna, y desde el año 2021 que hizo Los Duelistas en adelante, patinó duro con la casa Gucci, y luego patina peor con Napoleón, film que nosotros no la Napoleón fue la de hace unos meses, no, perdón, ¿me decís? Napoleón fue esta que se dio hace unos meses, exactamente, la comentamos, la vi, bueno, esa sí la vimos, no, nunca me atendés pues el Marcelo que me lleva todo, pero sí. Napoleón la comentamos aquí, sí, la recuerdo, realmente la peli, las escenas de combate son fantásticas, fabulosas, acá pasa lo mismo con Gladiator, tiene una enorme verosimilitud, aunque en Gladiator ya está un poco más pirado Ridley Scott, por algunas exigencias de la industria que le llevan a que en las escenas justamente de máxima acción, que se la dirige un grupo de directores que él coordina, es un tipo de 84 años, ¿verdad? Trabajando Hernán, porque no le da, se ve, la plata para la jubilación. La malgastó. La debe haber invertido por, yo qué sé, en pozos de petróleo en Uruguay. La SAFAP se la mataron. La empresa, no sé, habrá puesto dinero en los hornos de Ancapa y Paysandú, y bueno, el tipo perdió dinero. Claro. Entonces no le da para jubilarse. Entonces este tipo de 84 perulos está en la vuelta, y sigue haciendo cine, y las escenas de combate son fantásticas. Pero acá en Gladiator 2 ya entra en ese mundillo de maquetas y de animalitos raros que combaten contra los gladiadores, que de alguna forma u otra, si lo pensamos, empezaron todos con el mainstream, con algunas películas que se hicieron famosas en el mainstream, como Game of Thrones, te lo digo en inglés, que es Juego de Tronos, donde aparecen bichitos raros y la serie, ¿no? Imagínate, ¿no? Una especie de monos perros que los atacan. Después hay una serie de escenas que que parten de la base real, porque Roma tenía tanta plata cuando era imperio, que fue el mayor imperio jamás nunca existido sobre la tierra, que lograba inundar el Coliseo para que hubieran verdaderas peleas entre gladiadores que se subían a barcos de época, y bueno, se mataban en los barcos y la gente, el populacho, la ocloclastia, era feliz viendo esas matanzas sangrientas. Acá a Ridley Scott le encaja tiburones gigantescos también al agua, ya en un nivel, insisto, un tanto exagerado y delirante que no aporta nada a la evolución dramática de la película. Queda así entonces ver a un director de cra, el tipo filmando, hay que decirlo, que sabe iluminar, porque no olvidemos que fue en su momento, ya por los 70, finales de los 70, hizo una película llamada Los Duelistas, que es un film de culto que me gustaría volver a verlo en cualquier momento y comentarlo, donde innovó algo que ya venía planteando François Truffaut en el cine francés, que es filmar con la luz del lugar y no iluminar con focos. En aquel momento no existía el mundo digital, ni la inteligencia artificial, por supuesto, y entonces había que forzar las películas 35 milímetros y tener un ojo para medir la luz, que era, claro. Únicamente lo podían hacer los verdaderos fotógrafos y no los que están haciendo las fotitos en las camaritas que son teléfonos. Esa gente que realmente sabía de fotografía, como es el caso del amigo Scott, este hombre potente, hizo un film maravilloso con luz de vela, por así decirlo, para que la gente entienda, ¿verdad? Algo, una proeza. Acá en esta película se rescata la fotografía en algunos lugares donde hay conspiraciones para intentar liquidar a los mellizos que están de César en la corona. Y bueno, ahí se el hombre se luce. Por otro lado, la película tiene algunas dificultades que las voy a tener que mencionar. Mira, Paul Mezcal y Pedro Pascal. Me sonó, ¿no? Pascal suena. ¿Pascal es chileno? Me parece que sí. Ajá. Me parece que sí. Pero te lo confirmo. Voy al Google y te lo confirmo. Vas allá y me lo confirmás. Sí. Pero no importa si es chileno, turco, chino o cubano. Básicamente, tanto Paul Pascal y Pedro Pascal, dos rimantes. Chileno nacionalizado estadounidense. Bueno, está. Es un norteamericano más, yankee más se lo nota, porque realmente no se nota que es chileno, pero hay un problema muy grande, ellos no dan con los personajes de gladiador, no parecen gladiadores. Claro. Lo más patético es que el grupo de gladiadores que ellos reúnen en este mainstream, que son los que van a pelear con ellos, tienen más pinta los forzudos que están en la vuelta que ellos dos, que no dan. Son más bien galanes intentando llegar a algún momento de Hollywood. Como tortilla de la torta hacia abajo y no hacia arriba, aparece el afrodescendiente, debo decirlo así, Denzel Washington. Ajá. Que es como decir, no, vamos a decir así, David Montevideo, más o menos, Denzel Washington. Ah, tenés razón, muy bien. Bueno. Es la capital, viste que acerté una, ¿no, Ram? Buenísimo. Le pongo un poco de humor a esta agria mañana de la imprescindible, por las noticias vivas que tenemos que dar inevitablemente. 11 y 18, te digo por las películas que quedan. Enterado, Oscar Wilde, te copio, es la misma hora. Te digo que Denzel Washington tampoco me convence. Acá sigue repitiendo su papel, el papel de siempre. No, pero es importante hablar de esta película, así como es importante hablar de La Sustancia, que hemos elogiado muchísimo en otros entreactos con Marcelo, que es un ejemplo de gran cine. Este es un ejemplo de cine que ya está terminándose, agonizando. ¿Y Denzel Washington hace de gladiador también? ¿Perdón, sí? ¿Denzel Washington hace de gladiador también? Él hace de un gladiador que logró transar con el poder que viene del Oriente, que fue conquistado por los romanos, ¿verdad? Ajá. Porque él es moreno. Fue conquistado por los romanos, hizo guita, o sea, se convirtió en un burgués y va comprando lentamente a la aristocracia del Senado, a los senados, a los señores príncipes, que son un par de mellizos que están muy bien en la actuación, y entonces el tipo va haciendo una conspiración shakespeariana para quedarse con el poder por atrás de la iglesia. Y en realidad Denzel Washington parece poco y nada un emperador o un posible eventualmente emperador romano, más bien repite lo que siempre hace en sus películas, y como me decía un colega con el cual fuimos a ver este film, que quería verlo a toda costa, me tenía harto ya, el legendario psicólogo, lo voy a nombrar porque es un hombre realmente brillante, filósofo y psicólogo, Daniel Rosas Rowe. Me decía, está repitiendo el papel, parece un gángster del Bronx, más que un conspirador romano. Y si repite lo que hizo en la película de Ridley Scott, Gángster Americano, de que es de 2007, donde, qué casualidad, Russell Crowe, que es el gladiador de la primera versión de Gladiator, ya por comienzo del siglo XXI, es un crack Russell Crowe realmente, y además Gladiator la 1 quedó como una película de aventuras e histórica en la historia del cine, no hacía falta repetir esta parte 2. Justamente el otro compañero de la película protagónica es el Denzel Montevideo, no, Washington, que hace de mafioso de el Bronx, que se opone como mafioso a la mafia yanqui italiana, que en los 70 dominaba el mercado de la cocaína en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que realmente es volver a llover sobre mojado en esta película tan interesante, por momentos que se va perdiendo y que además intenta de alguna manera u otra recoger lo que pasó en Gladiator 1, porque en Gladiator 1 varios nenitos escapan del filo de la espada del poder de los emperadores y de los conspiradores de turno. Recuerden que esto es una historia muy edípica donde Joaquín Phoenix hace de hijo del emperador, el emperador nunca lo quiso, él tampoco quiso al padre y lo mata, ¿verdad? Y se queda con el poder, pero quiere eliminar a toda la descendencia de los que quería, o los que su padre quería como militares en el poder o como generales. Y entonces hay varios nenitos que se escapan en la peli 1, hay varias reminiscencias y se las podían haber ahorrado y haber hecho otro Gladiator, porque en realidad confunde bastante. Lo que sí tengo que rescatar, tanto en las dos películas que acabo de comentar, ustedes como politólogos, sociólogos, comunicólogos, harán sus largos análisis en TV Ciudad, es cierto es que Gladiator 2 estaba llena la sala, ¿verdad? Y es muy lindo ver cine en grupo, es una experiencia fantástica porque el crítico de cine es el que va a ver las películas en el cine, no en el mainstream. Porque somos críticos de cine para estar en la sala viendo la película con la gente. Esto es muy importante. Y me pasó justamente en el Festival Ópera Prima, que estuve de jurado, que qué lindo que es ver películas con otros y a la salida poder comentar los films con, bueno, no digo una muchedumbre, en el caso de Ópera Prima, pero sí con 100 personas, que es una cosa muy, pero muy positiva. Entonces, nuestro balance de estos dos títulos es realmente bastante en contra. Siguiendo con el libreto, si te parece, nos ahorramos el aire musical para poder completar, dada la conexión en 11:30, según el meridiano de Greenwich, en los estrenos que están llegando a Montevideo, hay uno, vamos a privilegiar un poco los estrenos, porque realmente llega cada cosa, uno dice, ¿para qué vamos a hablar de esto? No es perder el tiempo. Llega un film muy interesante, de origen italiano, es una comedia muy dramática, que se llama La Quimera. No es La Quimera del Oro, evidentemente el nombre Quimera en el cine ha quedado un poco, digamos, retratado para siempre con La Quimera del Oro, el legendario título magistral de Charles Chaplin. Y esta es una película de Alice Rosbacher, con ella misma interpretando, en torno a un grupo de italianos que, bueno, que cada uno a su manera está buscando un porqué de su vida, una utopía para su vida. Esto obviamente no va a ocurrir realmente así, pero el film está desbordante de imaginación, de muchísimos sueños y de aquella vieja frase de Segismundo, que la escribió el magnífico Calderón de la Barca, cada día más vigente, y eso que no usaba inteligencia artificial para escribir sus libretos, aquella frase magistral que es la vida es sueño y los sueños sueños son. Podríamos decir en La Quimera, las quimeras son la vida y bueno, y la vida es una quimera. Es un título importante que llega, es el más recomendable. También llegan otras cosas como Bajo Terapia, la película de Gerardo Guerrero, parece más un film, no la pude ver, pero parece más una película enfocada al mundo del teatro, parece más bien teatro recreado a través del video que otra cosa, y es muy recomendable. ¿De dónde es, Fernando? ¿Cómo? ¿De dónde es esa película? Esta película es española, como Gerardo Herrero, con un elenco españolísimo, obviamente, que trabaja en el filme. Mm. Y bueno, que van a contarle sus problemas a los legendarios psicoterapeutas, siempre tan míticos, ¿verdad?, en develarnos nuestros secretos conscientes. También es importante Alas Blancas, es un título a comentar más en profundidad la semana entrante, que tiene que ver con la discriminación, con la mujer y sobre todo con la potencia que pueden tener muchos discapacitados, convirtiéndose en algo que hemos olvidado y que la película Gladiator rescata, que es el honor y el valor, el ser bravo y valiente en la vida, en el tiempo que nos toque, más allá o no de que exista justamente otra vida después de la muerte. Eso está muy lindo planteado en la peli, porque cada tanto uno nota que detrás del fin hay un director de peso y de fuja muy importante. Dicho todo esto, hay que decir que para la platea infantil se está estrenando Moana. Moana es para los nenitos una película maravillosa, y para aquellos que somos amantes del mar, los papis y los abu, o los hermanos mayores, es ideal que vean esta película, puesto que es un lindo paseo a través de la animación, no más dibujo animado, a través de la animación por el mundo fantástico del Océano Pacífico y la Polinesia, un título recomendable ahora que van a empezar aparentemente las vacaciones del verano, esperemos que sea así, y bueno, y hay una baja en teoría en lo que viene a ser esto que se llama la llegada del público a las salas cinematográficas. Y siguiendo con el libreto, si te parece, Hernán, para no fallar un solo milímetro, hay que decir que hemos tenido la suerte de participar en ópera prima Latinui, cine latino y brasileño, y que premiamos las películas que pensamos que iban eventualmente a ganar. Tuve la suerte de estar una vez más junto al gran crítico de cine Pablo De Vita, uno de los hombres más importantes en materia de crítica cinematográfica en la Argentina, y también con la siempre hermosa y rozagante cantante, actriz y diseñadora de arte, que es la señora Fabiola Gatti, rebosando simpatía, y pudimos ahí premiar. Yo creo que hay dos grandes ganadores de esta competencia Latinui, que terminó el sábado próximo pasado en esa ciudad que todo el mundo quiere ir a visitar, llamada Punta del Este, con dos grandes títulos ganadores. Uno es Amor en toda la cara, una película española apuntando a un gran público, una comedia inteligente, con lujos en edición, montaje realmente, y evidentemente hecha para agarrar a un público tanto en el cine como en la televisión. Y el mejor largometraje, qué alegría, lo ganó un film argentino, es El cinturón de Olivia, de un muchacho muy joven, ópera prima de Jeremías Magnaghi, y se fue, diríamos así, con el pecho inflado y contento a la siempre tan histérica y polémica ciudad de Buenos Aires, más que contento. Una película que es una película de cine fantástico, ciencia ficción, obviamente, pero que tiene sus vueltas de tuerca, y dentro de este mundo diverso, del multiverso, de la entrada y salida de personajes de no sé dónde, porque los libretistas no tienen la suficiente imaginación, acá logra, con un bajísimo presupuesto, se nota, a veces demasiado, hacer un título original, planteándose los problemas que tienen hoy por hoy los adolescentes de varias zonas urbanas de la Argentina. Un título realmente muy lindo, y nos quedamos sumamente contentos por haber premiado estos dos títulos, uno de España, el otro de lo que es América Latina, la otra orilla, Argentina, siempre presente. Hablando de las cosas presentes, hay que decir que tenemos la obligación de decir, si bien no fuimos invitados, que comienza la próxima semana, el 2, lo que se viene a llamar Ventanas que dan al sur, o Ventana Sur. Esto se hacía justamente en Argentina hasta el año pasado. La crisis en la política cultural de la Argentina actual no se va a hacer este año en Buenos Aires, se hace en Montevideo. Esto va a llevar a que venga mucha gente del mercado cinematográfico, ¿verdad? Gente que comercia con películas, exhibidores, distribuidores, no tenemos la nómina de invitados, pero sabemos que viene gente muy importante, amigos de toda la vida, que nos han dicho, voy para allá, por Montevideo, queremos verte, Fernando. Es el caso, por ejemplo, del gran distribuidor, productor de películas, animador cultural, director de festivales, por cierto, distribuidor, que es Alfredo Calviño, que es de origen cubano, viviendo hoy por hoy en Brasil, y que lleva adelante, junto con Patricia Martín y varios más, una empresa de primer nivel en materia de producción cinematográfica de acá, de esta zona sur del mundo, que es Habanero Film Festival. Ha coproducido varias películas del cine nacional reciente y bueno, y también las distribuye, las difunde e intenta colocarlas en festival. Es una presencia, diría yo, muy pero muy importante en nuestro país, que va a estar a full trabajando. Llega este domingo, lo ve un rato y luego se sumerge en Ventana Azul, que esperemos que tenga algún resultado para el cine uruguayo, que lamentablemente no está viviendo su mejor época en calidad. Sí, en cantidad, muchos documentales, muchos biopics de diferentes cosas, hasta del Palacio Salvo, te diría yo, pero no es el mejor momento en materia de profundidad y calidad, y por eso que películas como Agárrame Fuerte se nota realmente las endebleces del punto de vista dramático, por no decir también una falta de potencia en la sustancia del contenido de sus diferentes personajes. Dicho esto, estoy en 11:30, no sé si comentarios de la audiencia o del temible conductor de mañana de radio, Hernán Relojero Salinas. A ver, la verdad que no estaba con el teléfono de los mensajes, desacostumbrado, pero estamos bien con te estaban escuchando atentamente la audiencia. No veo mensajes a esta altura. Me imagino que no. Han anunciado que esta noche en el cine universitario de Uruguay, exacto, gratuita, te lo iba a comentar, se va a dar una película sobre y de origen palestino. Exacto, Fernando, te lo iba a comentar también, gracias por recordarlo. Por supuesto, yo estoy en todo, lo que pasa es que a veces no me das tiempo, ¿no? Me una serie como una de guillotina. Cortos. Vos tenías que haber nacido en la Revolución Francesa. Me hubiera gustado, hubiera sido una experiencia interesante. Sí, te advierto, ya que estamos con cosas un tanto extravagantes, que una película de origen lituano llamada El Jardín de mi Veneno, si la pueden rastrear por el streaming, está muy bien. Te muestra una Madrid desde los grafiteros, desde la gente que hace, bueno, que baila, que canta, pero digamos no en los escenarios centrales de la capital imperial española, que es una ciudad fantástica, por cierto. El Jardín de mi Veneno, de Yanis Ossolins, tiene lujos, según lo que dicen mis colegas también del jurado, tiene lujos en la parte de diseño de arte, música, sonido y fotografía, que parece 35 milímetros. Dicho todo esto, bien, me queda como siempre desearles a toda la audiencia de Uruguay y el mundo, y a ustedes también, bueno, que pasen dentro de todo lo mejor posible. Muy bien, Fernando, un gusto como siempre tenerte. Un abrazo. Nos encontramos la semana que viene. Por las puertas de mi madre, al Uruguay me neveré.